La telegonía es un fenómeno genético que influye en la descendencia posterior de una mujer a partir de su primera pareja. ¿Puede el amor que sentías por tu antigua pareja ser tan grande que podría influenciar en la descendencia que tendrás fruto de tu nueva relación? Aunque puede sonar extraño, esta teoría ha sido discutida a lo largo de la historia. Sin embargo, se ha logrado comprobar que esta situación es factible en el mundo animal. Amor evolutivo. No es la primera vez que se habla de esta extraña situación. En 1820 fue documentada en la Royal Society de Londres al ver que las crías de dos caballos árabes obtuvieron características del antiguo compañero de la yegua, una especie extinta de cebra conocida como quagga. Asimismo, dentro de los humanos se observó el mismo fenómeno en viudas. Los hijos que tenían con su nuevo matrimonio mostraban características del primer marido, según explica el portal ABC. Este fenómeno fue luego bautizado por el biólogo alemán August Weismann como telegonía, que sostenía que cuando un espermatozoide alcanzaba el ovario, podía impregnar óvulos inmaduros. Sin embargo, el término fue descartado. Nueva perspectiva. Un estudio publicado en la revista Ecology Lefter señala que la telegonía se puede dar en moscas. Un grupo de científicos cruzaban moscas inmaduras con machos grandes y pequeños. Cuando se volvieron fértiles, las cruzaron de nuevo. El resultado sorprendió. Las crías que fueron engendradas por el segundo macho tenían el tamaño del primero. Este hallazgo muestra que también se pueden transmitir algunos rasgos adquiridos a la descendencia de parejas posteriores de una hembra, señala Angela Crean, líder del estudio. El esperma, después de penetrar en el útero, es absorbido por el organismo femenino y ejerce una influencia sobre los óvulos que aún no están maduros, señalaba Weismann, citado por ABC. Pero este no es el único estudio moderno que intenta validar la telegonía. En el 2013, John Sheng Liu, del Instituto Eran de Ciencia y Tecnología de Xiangyasan, China, publicó un artículo en la revista Gene, señalando la posibilidad de este fenómeno en mujeres. Para Liu, hay ciertos descubrimientos que apoyan la telegonía, como el hecho de que los genes del feto pasan por la sangre de la madre, que el esperma puede ingresar a células distintas a los óvulos y la capacidad del ARN masculino de generar un reordenamiento genético en las mujeres. Todos estos abren una nueva puerta para poder validar este fenómeno. Asimismo, el experto señala que el ADN de los millones de los espermatozoides que no llegan a ingresar al óvulo son absorbidos por el cuerpo de la mujer. Si este ADN logra llegar a células somáticas u óvulos inmaduros, puede afectar la descendencia de la mujer con otra pareja. Sin embargo, la telegonía se ha visto en situaciones muy escasas. Pero para aquellos que apoyan esta teoría, nuevos descubrimientos pueden ayudar en un futuro a resolver este misterio de la telegonía humana. Artículo por GDA, El Comercio Perú, a través del Universal.